Bien, y comenzamos esta pequeña y nocturna tertulia en buenosaires0.ar. Qué lindo, ¿no?, que se llame así. Se me ocurrió hace mucho y lo hicimos ahora. Sonando de fondo, Charly García, Los Dinosaurios. Pero lo dejamos de cortina nomás, porque lo que importa en realidad es la tertulia. Una tertulia que encontramos el nombre de poner... Ponerle el siguiente nombre: ¿cómo llegamos a esto? También me gustaba La Sociedad del Cansancio, pero bueno, al final quedamos en cómo llegamos a esto, porque no sabemos cómo llegamos a esto. ¿Cómo están, chicos? ¿Están todos ahí? Hola, buenas noches. Estamos desde Santiago transmitiendo, ¿no? Ahí está, eso es importante, que se vayan presentando uno por vez. Buenas, buenas. Se escucha todo, ¿sí, chicos? Bueno, chicos, perfecto. Y no tan chicos, En realidad uno es un niño en el fondo de su corazón. El abuelo dice eso. ¿El abuelo quién es? No, bueno, Charlie, el que se ríe, es el boñato de Uruguay. Bueno, tenemos una tertulia. ¡Boñato! Yo me retiro, si me van a... Si a mí, que estoy del país más chiquitito, con menos gente. Sí. Y bueno, con un gobierno protofascista que dice ser democrático y todo el mundo lo festeja, todo eso, me decís boniato, loco, ¿qué hago? Me voy. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Sí, un amigo bárbaro. Bueno, por acá el barque es de Uruguay, Aguardiente es de Uruguay. Aguardiente del Barque desde Uruguay, ex soldado de la psicosocial.ar, al igual que Charlie, que habló antes también, ex soldado de la psicosocial.ar. Todos hemos hecho programas allí, ahora los hacemos aquí en Buenos Aires, 0.ar. Lo que pasa es que esta tertulia trasciende a la infantería de la psicosocial.ar, y hoy estamos con un montón de gente, o mejor dicho, nosotros estamos con esa gente. Esa gente es gente activista y forista, amiga del software libre, que viven en diferentes partes de Latinoamérica. Quien habla, Lucas Masramón, está en Argentina, Charlie está en Chile ocasionalmente, Barque está en Uruguay, y a ver si estás ahí, Pícoro que está en Venezuela, creo. No estoy en Venezuela, pero bueno, sí, soy de Venezuela. Eso. Una vez aquí en Venezuela, vamos solo los idiomas de Latinoamérica, y la madre patria también. Está en Venezuela, gracias, Lucas Ramón. No está en Venezuela. No está en Venezuela y no nos dice dónde está, porque... Ah, interesante. Pero vos estás... Es como Edward Snowden. Claro. Pero es importante saber dónde estoy. Claro. En esta sociedad que tenemos hoy en día, es importante saber dónde estoy. Sí. Sí. No. A ver. Esperen. Claro. Yo sabía que tenía que ser maestro de ceremonia, no porque fui el boludo que se puso a hacer la web, hizo todo durante horas y zaraza, sino porque tengo que comunicar las pequeñas diferencias que hay entre la gente aquí. Por ejemplo, Pícoro es un activista, un desarrollador de software libre, muy, muy amigo de la filosofía que predica esta actividad, que es desarrollar software libre, que bueno, siempre predica el anonimato, la libertad, ante muchas otras cuestiones. Por ello es que no sabemos dónde está Pícoro. La verdad verdadera de Pícoro es que él adora a Microsoft. Él tiene un altar donde él le hace reverencia ya a Microsoft y al sistema operativo Windows. Qué malos que son, che. Son malos Pícoro. Como... Tiene una. Hay gente que. Vos decís que hay gente que tiene, por ejemplo, la foto del sensei y le prende velas, y él le prende velas en vez de tener un Buda o un sensei, tiene a Bill Gates en el living de la casa. A sí, Richard tiene Stallman. Una memoria. ¿Tú estás escuchando lo que dijeron aquí, Bill? Él tiene la imagen de Bill Gates en la almohada de su cama. Pero, bueno, Alejandro García, buenas noches. ¿Desde dónde estás vos? ¿O podés decirlo, o más o menos? O mentí, si no, no importa. Bueno, yo estoy desde un búnker secreto, escondido. En Ucrania. Más exactamente cerca de Pícoro, pero no tan lejos tampoco. bueno. Disculpa, sí. Lucas, yo puedo traducir eso. Yo de verdad, como soy experto en estas lenguas latinoamericanas, yo voy a explicar eso. Yo lo voy a traducir. Estoy metido en mi casa porque mi mujer está por allá, está muy brava, así que estoy metido aquí haciendo un trabajo para entregarlo apurado. Sí. Y como evidentemente no puedo salir porque afuera hay gente peligrosa que me puede atracar, me encierro en mi casa adentro y me imagino que es un buque. Son los socialistas. Son los socialistas que están afuera que lo pueden atracar. A la marusca. Sí, nada, no, sí. Ok. Yo quiero aprovechar todo eso para decir cómo hemos estado aquí. Está complicado. Somos muchos en línea, gente. Téngannos paciencia. Después nos vamos a ir acomodando. La idea de. ¿Cómo llegamos a esto? Es no cómo llegamos a esto, a estar en un voice chat de Telegram, sino es cómo llegamos a este estado evolutivo y civilizado y capitalista y problemático de la sociedad actual. Algunos conferencistas aquí nos iban a tirar algunas ideas al respecto. El que quiera comenzar, que comience. Me tienen que dar un ratito, hable acá un esquema, iba a hablar de cómo llegué a este programa hoy, pero me acabo de enterar de que no. Así que tengo que ir a buscar capitalismo. Creo que dijo que tiene que ir a buscar el fascismo. No lo escuché bien. Se cortó. Panegíricos para decir por qué trasnochadamente llegamos al capitalismo, pues yo tenía pronto para decir cómo llegué a este programa en el chat de Telegram. Ah, no, bueno, dale, no, sí. comenta eso mientras Pícoro está lavando la ropa, Alejandro García está preparando provisiones para el búnker, y bueno, y a vos te tocará contar eso. Me permite. Ah, dale, Pícoro. Este punto, porque hoy en día domina la transparencia, la libre información, cuando en realidad estamos en un mundo lleno de desinformación. Sí. Desinformación producida por. Y me llamó Pícoro Lenz Macay. Sí, se te escucha un poquito bajo, Pícoro. Yo qué bien, jamás bien he dicho ahí va. Que yo soy así. Jamás. Y ahí es donde vamos. Si aquí llega una persona y hace bullying y me hace bullying a mí, entonces yo voy y protesto simplemente porque no me gusta que me hace bullying. En vez de especificar, no me hagas bullying, no estoy jugando contigo. Y ese es el problema de la sociedad actual, que confunde muchos temas. Entonces llegamos al punto donde hoy unos trabajan para otros. A mí me gustó mucho una definición, Pícoro. Se perdieron palabras de las que dijiste, Pícoro. Sí, algunas sí, se han perdido. ¿Te animás a repetirlo de vuelta? Dale, repetilo. Tenemos tiempo, esto es un programa super beta, el primer programa de Buenos Aires 0.ar y la primer tertulia del Voice Chat de Grupo Latinoamérica en Telegram. Eh, ¿Se acuerdan lo que mencioné sobre la persona que estaba haciendo que otros muchachos usaran Telegram a través de haciendo los deberes educativos de los demás compañeros cobrándoles, y cuando no cobraban, entonces obligaban a utilizar otra herramienta? En la sociedad actual, nosotros trabajamos siempre para otros, nunca para nosotros mismos. Prácticamente trabajamos vivimos para trabajar, porque no podemos surgir. Yo intento comprarme mi casa, pero una casa cuesta mucho dinero, y entonces trabajo muy duro, pero veo cómo surgen escalas solo porque le brindan el café al jefe, tan bonito, hacen corrupción, etc. Entonces, en la sociedad actual hay personas que hacen protestas, que se expresan y todo lo demás, cuando en realidad lo que están haciendo es logrando que otros sectores vayan más adelante y que los líderes de esos sectores surjan, y no ellos como. Yo tengo cosas para opinar al respecto, pero no sé si terminaste. Terminé. Muy bien, muy bien. Pícoro, ¿has terminado? ¿Querés que le demos la palabra a Pablo o redondeas algo más? No. Vamos, como hay delay en la comunicación por fallas de la conexión de los distintos países, veo que Pablo tiene la mejor conexión. Yo lo que voy a decir es que voy a decir paso para que pueda hablar. Ah, así, muy bien. Las personas. Muy bien. Cada vez que alguien termine de hablar, por favor, diga paso. Ahí está. Paso. Pablo. Bueno, por acá Aguardientes, sí, le vamos a armar un mareo a la gente. Barque, Aguardientes, Pablo, el uruguayo. Hacé publicidad, Pablo. ¿Por qué Aguardiente? Aguardiente es un proyecto que tuvimos en la psicosocial, en una radio que estábamos antes, digamos, en la que hubo distintos programas y al final todas las noches había algo medio distinto, una propuesta medio distinta de la que yo estaba a cargo, pero cada una mantenía como una cosa. Entonces ya no era aguardiente, sino aguardientes. Había un día que había tertulia, otro día que había un espacio que se llamaba Oyendén, que es el mantener viva la historia, dicho esto en la lengua chaná, charrúa, lantec. Y otras noches había algo más propiamente aguardientes, que es, ya era más subido de tono, que era los viernes. Y de ahí viene aguardientes, por eso hay aguardientes de distinto tipo. Ahora estoy en Montevideo, capital del Uruguay. Lo voy a decir con voz de locutor. Estoy en Uruguay, en Montevideo, capital del Uruguay, para toda la cuenca del Plata, a través de Radio Buenos Aires 0000000 con Z, Bueno, lo que decías recién, siempre termino en el embrete de opinar sobre lo que dijo el que habló antes, y entonces después quedo condenado a seguir hablando y mostrar las cosas desde esa postura. En un diálogo político, por ejemplo, en una reunión estudiantil para conseguir. Eso es lo que algo, le pasa a la izquierda, a Pablo. Uy, disculpa, tenemos eso mucho. Eso es lo que iba a decir. Sí. Estoy aprendiendo a que cuando hay una reunión política en el sentido general de la palabra, por ejemplo, del gremio estudiantil, ¿sí? O del gremio de las cooperativas de vivienda, o sea, cuando uno se reúne, o los vecinos del barrio para conseguir mejor alambrado, no hay que contestarle al otro, sino ir directo a lo que hay que hacer, ¿sí? En lo posible, porque si no, uno queda condenado. Pero acá me voy a permitir contestarle a Pícoro, o sea, hablar en referencia a Pícoro, porque creo que acá no estoy para ganar ningún espacio ni darle de comer a nadie, en este momento. Cuando, cuando tú decías recién, yo te iba siguiendo al compañero venezolano que está en otro lado y no nos dice dónde, en el búnker, nos decías porque uno, la situación explicada era como que uno en la vida quiere poder comprarse una casa, pero para poder comprarse la casa tiene que trabajar y mientras está trabajando ve que en esta sociedad, o sea, las reglas del juego son que cuanto más mezquino, más egoísta, más adulador, más hipócrita, más capitalista, en definitiva, uno es, uno puede ascender y si no, no, y por lo tanto no se puede comprar la casa. Yo lo seguía y por culpa de unos amigos míos que son todos comunistas. Sí, efectivamente lo son. Entonces, yo no. He aprendido a cada vez que se nombra la propiedad como objetivo, se me para un pequeño espíritu que tengo ahí, bakuniano o estirniano, y me dice, ojo, ojo, los comunistas o los socialistas no tienen como objetivo acabar con la propiedad privada, sino con la propiedad privada de los medios de producción. Y yo creo que ahí es donde se quedan cortos. Y algo que tienen en común con la postura que vos tenías es tener como objetivo una propiedad. Ya ahí arrancamos mal. Entiendo que vos lo estabas diciendo desde el punto de vista de poner un ejemplo, pero es que en ese ejemplo yo me hice carne y me vi tratando de comprar, pero de alguna manera es como que vamos llevados a que ese es el objetivo, el comprar una casa. Y vos me dirás, bueno, comprar una casa porque estamos en esta sociedad. Bueno, está bien, pero también podemos verlo trascendiendo las reglas de juego, es decir, conseguir un lugar donde vivir. Y el conseguir un lugar donde vivir no necesariamente significa comprar. Hay varios países en los que no tenés que comprar la casa. Y yo creo que eso es mucho mejor porque uno vive sin la presión de que qué pasa si pierdo el trabajo y después termino con mis hijos abajo de un puente, ¿no? El liberalismo lo que hace es eso. Entonces la preocupación del conseguir algo es una preocupación que lo que no puedo evitar notar es la línea que se sigue en la misma dirección cuando se denuncia que los líderes de grupos utilizan a los individuos que somos utilizados y sacan rédito de ellos. El problema con esa postura es que presupone la posibilidad y da por sentada la posibilidad de trabajar solo uno y que somos individualidades, que somos dominadas por líderes, y eso es una propuesta, básicamente teniendo atado a eso el objetivo de la propiedad, anarcoliberal. Y a mí me da mucho miedo, porque tener el objetivo de una propiedad y que además denunciar las agrupaciones como que necesariamente se van a pervertir y terminar en manos de un ser macabro como Maduro, que es un chanta traidor de la revolución, y esto me hago cargo yo, no quiere decir que todos los líderes de los movimientos sociales sean unos chantas asesinos, ladrones, corruptos. Tengo la suerte de pertenecer a Uruguay, donde hay líderes de grupos políticos que no son infalibles y perfectos, porque nadie lo es, yo no lo soy, pero no son unos chorros, ladrones, traidores de la revolución, como por ejemplo Nicolás Maduro. Entonces yo puedo entender, y perdón que me haya tomado esta atribución, de hacer el hilvanado de que, claro, si yo vengo de Venezuela y tengo ese ejemplo, y sí, es como que demasiado fuerte ese ejemplo, demasiado fuerte, y yo tengo que dar la razón. Si el ejemplo que tenés es el de Maduro, verdaderamente somos víctimas de un chanta, ladrón, corrupto y traidor de la revolución. A mí lo que más me preocupa es que es traidor de la revolución y que hace que uno crea que todos los movimientos políticos de agrupación solidaria van a terminar condenados a un Maduro. Y yo creo que no podemos permitirnos pensar eso. Sí. Si me das el pase, no estaría paso. Un poco a la hora de mi descanso, pero ustedes han visto desde el primer día, seguramente. Desinformación, el desarrollo de lo que llaman la guerra de Rusia, el ataque de Rusia a Ucrania. Acá en Argentina, en Buenos Aires, he tenido que lidiar bastante con amigos que se han creído la campaña de guerra de desinformación de los medios occidentales, que lo venden a Rusia como el enemigo y a Putin como un loco asesino, ¿no? Y la verdad es que a mí nunca me agarran desinformado. En ninguna de estos despelotes que hay en el planeta hoy es difícil agarrarme sin una mínima información. Quizás no tengo toda la información, pero siempre tengo una mínima información de los orígenes de todo. Por ejemplo, habrán leído, habrán visto videos. Esto empezó como fecha por ahí simbólica y fáctica en 2014. Pero bueno, arrancó un poco antes también, allá por 1990. Viene desde la caída del mundo soviético, ¿no? Pero pongamos 2014, por ejemplo. Pongamos 2014 y la caída de los gobiernos, entre comillas, podemos ponerle prorrusos. En realidad Occidente ya venía empujando desde fines de la Segunda Guerra Mundial con la CIA y sus relaciones con las bandas fascistas, que Ucrania después de todo ha sido un bastión del fascismo, ha trabajado para el fascismo. Su gente, una buena parte de su población tiene esa característica. Por eso la resistencia hoy con estos batallones, el batallón Azov, por ejemplo, que están armando todos esos bombazos contra el teatro, contra el hospital materno infantil, por ejemplo. Está clarito. Pero esto empezó en 2014. Esto empezó con el Maidán, con el Euromaidán. Maidán en realidad significa plaza en turco. Entonces los periodistas occidentales dicen, hablan del Maidán, la plaza del Maidán. Entonces sería la plaza de la plaza. Entonces uno se da cuenta que no entienden un pepino todo el periodismo occidental, y que además está todo tergiversado, pero adrede. Nadie informa de buena fe. Todos juegan para un lado, que es cercar a Rusia y mostrar a todos los rusos como la basura. Todo lo ruso ahora es malo, es negativo. Entonces salieron a prohibir a Tchaikovsky. Es increíble. Jamás en la historia vi una cosa así. Desde que tengo uso de razón, nunca vi semejante nivel de locura planetaria. Prohibiendo a Tchaikovsky. Es increíble. Realmente dan pena. Decir que estos tipos, Occidente, quiero decir, tienen todo el armamento, toda la guita y toda la brutalidad para hacer todo lo que hacen. Pero dan pena. Realmente dan lástima. Dan lástima ver por el planeta manejando la vida del mundo e intentando manejar el pensamiento de la civilización, el desarrollo del planeta. Es muy loco, es muy loco. Putin no le queda otra que atacar a Ucrania para defender la población ruso parlante, que hace 8 años viene siendo bombardeada por los batallones nacionalistas de Kiev, es decir, por el gobierno de Ucrania, después del golpe de Estado. Se organizaron esas mafias, eran todas mafias, siguen siendo, han hecho desastres, mutilado, torturado, reventado a palazos a la gente de la población rusoparlante de estas dos repúblicas que se separaron de Ucrania, Donetsk y Donetsk. Esa, la famosa región del Donbass. Ahí son millones de gente que estuvieron acá en la Argentina en la década del 90, como 100.000 personas de esa zona, que son los rusos blancos, y son rusos, claro, viven en Ucrania, pero son rusos. Entonces la otra parte, los que los han discriminado durante décadas, está conformada por una buena parte de población racista, fascista, así de punta a punta. Te ven ruso blanco y te corren por la calle, te cagan a palo. Eso me lo han contado los rusos de Ucrania acá en Buenos Aires en los 90. Me han contado cada cosa impresionante que hacen nosotros y estos, y bueno, se tienen que defender. De alguna manera se defienden, resisten. Bueno, Carlos, último momento, sí. Carlos, ¿sabes qué? Has dicho algo muy importante. Y explico cómo se ha llegado a un punto desde dos visiones, más no desde la visión militarista. Sin embargo, antes de continuar con lo que quiero expresar, y gracias a Guardiente, que también introdujo algo de eso. La idea de esta tertulia de hoy sucedió por una encuesta que dio el recién agregado compañero Tosha Eva, que está aquí. Bienvenido, Tosha Eva. Actualmente está. ¿Te escuchamos, Tosha Eva? No, perdón. No, perdón. Nada más agradecer la introducción. Si pueden seguir hablando tranquilos. Sí, ya va. Claro, lo que quería decirte es que nosotros llegamos a este punto precisamente por la forma en cómo la sociedad se trata hoy en día. Por querer oprimir al pueblo ruso, tal como tú dices, entonces llegan al punto de empujar una guerra. El compañero Toshaev aquí puso una encuesta muy sencilla que decía: ¿quién quiere tertulia filosófica para el próximo viernes? Ese viernes no se dio, pero propuso una persona que describió, después de yo leer un poco sobre él, no mucho, prácticamente cómo se llegó hasta el sol de hoy. Describió que hoy en día en el discurso público debe haber transparencia, pero la corrupción es lo que reina. Describe también la libertad de información, pero se desconoce la envergadura de la misma, que es lo que tú acabas de describir, Carlos. ¿Me comprendes? Sí. Ahora sí, paso, Carlos, te doy el paso a ti. Está bien, es correctísimo. A lo que voy con esta disquisición que hago sobre el tema ruso y la rusofobia, es algo que en el mundo de hoy sufren, y entre comillas, ¿no?, las minorías discriminadas. Digo entre comillas porque yo creo que la civilización por completo está sufriendo distintas formas de discriminación. Ya es que el bullying, por ejemplo, que hoy les contaba, ¿no?, de las chicas en Santiago protestando, yo creo que son distintas formas de bullying en realidad. Acoso, violencia de todo tipo, pero contra los ancianos, contra los jóvenes, contra los niños, por las nacionalidades, porque sos negro, o contra las disidencias sexuales. Es asqueroso, realmente es asqueroso. Se ve en todo el planeta esto. Solo basta ver la información de que circula en las redes sociales, ¿no? Entonces, avanzar en pequeña una acotación. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Me permites una pequeña acotación? Habla, por favor, habla, Guardiente. Lo que está diciendo Carlos, totalmente de acuerdo, pero me permito hacer una pequeña acotación. Es tan macabro, es más macabro de lo que estás diciendo, Carlos, porque hay algo que seguramente me atrevo a presuponer que van a estar de acuerdo, o no, pero que tú vas a estar de acuerdo, sí, es que es tan macabro el panorama de opresión que los opresores dicen ser oprimidos cuando los oprimidos los denuncian. Ay, entonces, sí, hay una marcha de mujeres en contra del machismo y dicen, ¡ay, me discriminan por ser hombre! Hay una marcha en contra del fascismo, ¡ay, yo no puedo tener mis ideas! Entonces, es tan macabro, es tan macabro, pero es que es macabro. Acá en Uruguay tenemos en este momento un gobierno que estamos en pleno movimiento de referéndum para tratar de frenar 135 artículos prepotentes del gobierno que los hizo de manera totalmente autoritaria. No me voy a poner a detallarlo, pero entre ellos excluyó a las maestras de primaria y los profesores de secundaria de la mesa de armado de los programas para secundaria y primaria, y él se llenó la boca diciendo en su campaña que él quería poder mirar a la cara a un maestro y decirle gracias, yo te escucho, yo te valoro. Y ahora, en la defensa de la ley que permitió hacer eso, o sea, para defender la ley que les permitió excluir a los maestros y a las maestras, dicen que ahora, con esta ley, en su defensa lo que dicen es que con esta ley los maestros y las maestras son más respetados y que la... Es como que yo te esté dando con un palo en la cabeza y te diga, porque yo te estoy defendiendo, y yo, y a la, al que le estoy dando con un palo en la cabeza me diga, gracias por defenderme. Es terrible, es macabro. Perdón, sí, era eso lo que quería acotar. No, tal cual, ¿eh? Este es, un, es porque te quiero, te pego. Es una relación de esas psiquiátricas que van para el análisis. Es terrible verlo en la política. Eso se ve en la política. En todos los países está pasando esto. En todo el mundo está pasando esto, ¿eh? Chicos. La tergiversación de la bondad. Chicos, puedo. Hola, ¿cómo están? Están en bien. buenosaires0.ar. Esto es la tertulia de cómo llegamos a esto. Y quería acotar. Todos estos problemas que están presentando ustedes, yo los veo un poquito juguetonamente hablando, no con vuestra altura, lo que acabo de escuchar, ¿no? Excelente quedó todo. Pero digo, todas estas vicisitudes, ¿no? Toda esta problemática que estamos tratando, ¿no se debe un poquito también a tener... a estar, a participar, a vivir en una democracia de pelotudos? Pido, no, pido. Se le suele llamar democracia burguesa, pero sí. Ya va. Pido palabra. Sí. Adelante, Macay. En verdad, digamos que. Pero tenemos que ver cómo llegamos a eso. Por eso está el tratado de ahí. Si te das cuenta, la persona que está ahorita allí en el puesto de líder, que es un completo bolsa, un gil, esta persona llegó allí porque otra persona lo convirtió en eso. Entonces, sí. Nuestra sociedad es una sociedad que va en cadena, porque, como decimos en la ingeniería de sistemas, todos los sistemas tienden al desastre. ¿Qué sucede? La tertulia de hoy surge porque nuestro compañero Tocheva propone el tema sobre un filósofo llamado Han, que, aunque es de origen chino, este se crió y... Se cortó un poquito. Hablan. Ahí vuelve. Disculpen. No, está bien. Esta persona, Shul Han. Ah, es coreano. Es alemán. Surcoreano. Es coreano, si vos. Byung-Chun-Chang. Sí. El de la pérdida de los rituales, ¿no? Están hablando del de la. Bien. Entonces, esta persona creó una serie de libros donde prácticamente sin tener, tocar los temas específicos que tocamos nosotros comenzando este programa, describe cómo la sociedad llega al punto en que estamos hoy. Describe que precisamente hoy tenemos que ser transparentes, pero nos domina la corrupción. Hoy tenemos que estar informados y poder decir lo que expresamos, pero hoy... no tenemos envergadura de ella. somos más desinformados que nunca, que es como expresa nuestro compañero Carlos. Y así como expresa nuestro compañero... ya va, que se me pasó el... Aguardiente. Sí, como expresa nuestro compañero Aguardiente, es que tenemos un líder en el país del petróleo crudo mayoritario, que es Venezuela, que no es su traidor. Tosha Eva, ¿qué nos puedes decir de esto? Por favor, te cedo la palabra. ¿Estás ahí, Tosha Eva? Sí, aquí estoy, nada más que soy un poco tímido, pero... Pues, Tosha Eva, bienvenido. Hola, gracias. Estás desde México, ¿no? Bienvenido. Sí, así es. Así es. ¿De qué lugar de México? Una pregunta antes de que empieces a hablar. No puedo evitar la pregunta. ¿Cómo están el resto de los hermanos después de la pérdida de Michael, Tosha? ¿Tú sos la Tosha? ¿La Tosha? ¿Cuál Michael? No. ¿Cuál? No, Pablo. Tosha Eva. ¿Cómo quedaron tú y tus hermanos después del fallecimiento de Michael hace unos años, que no, se han recuperado? No, Pablo, no, hemos derrapado nuevamente. Tosha Eva, Pablo, se debe, mirá que vos sos oriental, y esto es filosofía oriental. Tosha Eva, Deva, del sánscrito, dios o semidios o algo parecido, ¿no? Y Tosha, de Toyota, no sé, no, eso no lo sé. Tosha Eva por ahí nos lo dice. Es peor, tu explicación es peor, no aclaro que oscurece. Bueno, che, preocupadísimo dale. Por el capitalismo, y el ejemplo de Tosha es la Toyota. Disculpen, por favor. Bueno, estuvo bien, pero mantémonos en el tópico. Tosha Eva, ¿qué nos puedes decir del tema entonces? Ah, se puso serio, Pícoro. Tiene razón. Bueno, tiene razón. Pues. Apoyo la moción. Opino que, pues, que esto, pues, que están, pues, o estamos dialogando aquí, pues, tiene un, pues, el núcleo más importante es, pues, es ese, la corrupción, la desinformación, ¿no? O sea, y como decía, ¿no? Aquí en Occidente, pues nos dan información en los medios tradicionales de, pues, de basura, ¿no? Que donde, bueno, he visto que, por ejemplo, en los medios tradicionales acá en México, Ucrania es la víctima, Ucrania es pues la que está siendo atropellada, ¿no? Y donde han los mismos medios han manipulado esta información, donde ponían incluso a algunos, no, pues esta semana 1,000 muertos en Kiev, y salía pues un disque muerto, ¿no? Ya tapado. Y pasa el aire y le empieza a levantar la sábana y se empieza a tapar, ¿no? Y, o sea, se ha truqueado todo, es a partir de la tecnología y todo esto, pues como dice Pícoro, hay tanta información, pero es tanta información que tiende a la desinformación, ¿no? Que es una información fantasma, una información que no existe, y no podemos llegar a la verdad, porque hay muchos medios o esta jerarquía social donde, pues, el que mueve los hilos es el que dice que ¿qué información es la que la pues que se tiene que dar? Sí, eso mismo. yo estoy pensando. Tengo un ejemplo del fútbol. Tenemos todos ejemplos. A ver. ¿Quién va? ¿Quién va? Ajá, escucha. Hay algo importante. Ya va, Lucas. Hay una cosa importante aquí. En Han, cuando yo estuve leyendo sobre el personaje de Tosha Eva, hay un libro que me interesó mucho de los de él, llama La Sociedad del Cansancio. Por eso es que empezamos a hablar, porque me impresionó tanto el hecho de que diga la sociedad como un paisaje patológico de trastornos neuronales, depresión, déficit de atención, hiperactividad, personalidades múltiples, agotamiento, estrés, todo lo que tenemos nosotros en la sociedad actual. Entonces de ahí surge desinformación, el que mueve los hilos que acabas de mencionar, todos los temas que estamos tratando prácticamente, es como si él los bozara, pero... Y le dijo como que un libro a cada problema de la sociedad. Sin embargo, el más rico que veo es este. Este define cómo surge ese corrupto, cómo se cría ese corrupto debido a... ya Piccolo. Surge. Dígame. Sí. Me gustaba lo que estabas diciendo y quería complejizar todavía esto aún más, porque esto de la sociedad del cansancio, de la sociedad patológica, de la sociedad que sufre, ¿sabes qué? Solamente lo hace la sociedad integrada al sistema, o, mejor dicho, la sociedad de Corea del Sur, de donde proviene este filósofo que ha escrito aquellas cosas. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos un montón de gente que no está estresada, que no sufre, que no tiene patologías, que tiene tiempo libre, que está desempleada, que no está integrada a esa sociedad. Me parece que esto es más complejo, ¿no? Ya va, no confundas. El hecho que la persona sea, y él lo describe en un libro donde pone el exceso de positivismo en la persona, se llama La Sociedad de la Transparencia, La Salvación de lo Bello, perdón, donde pone el exceso de positivismo que hay hoy en día de toda la tecnología que nos rodea, impecable, teléfono inteligente, depilación, lucir bonito, las uñas puestas, todo eso lo expresa también en La Salvación de lo Bello. Eso significa que todo eso que tú pones es solo una careta que nos pone sociedad para sentirnos bien, pero en realidad por detrás estamos teniéndonos poco a poco, porque para tener todo eso necesitamos estar en una sociedad, como dice nuestro compañero Aguardiente, donde nosotros estemos bien sin importarnos el otro. Complejo. Y segundo, debo aclararte, este personaje viene de Corea, pero se estudió en Alemania. Y él vio la sociedad alemana. Ambos países industriales, ¿no? Aunque Alemania tenía una deuda para cuando él estaba, que terminó de pagar en el 2010. Cosa que acentúa más los libros que él estaba escribiendo. Bueno. ¿Alguna acotación entonces, ya que te pongo eso esbozado, Lucas? ¿Cómo? Sí. Bueno, yo quería ahí decir que en la sociedad del cansancio lo que menciona este filósofo es que pues la sociedad se ha compuesto de una forma tan... O sea, se ha desintegrado el tejido social de una forma tan fuerte, tan dura, que ya es una sociedad formada por entes individuales y a través de las redes sociales, con toda esta fantasía de que yo tengo un mejor coche o una mejor ropa, el individuo se autopresiona, trata de No, decir, se cortó. Pues es como masoquista, ¿no? Él mismo se lastima, se hiere para alcanzar un estatus en la sociedad, que es un estatus que en realidad está en la fantasía de las redes sociales o de los medios, pero como la sociedad está conformada de esta manera, el individuo se presiona tanto que pues revienta, y eso es lo que maneja, y dado como decía este varón, dice, no, pues a lo mejor aquí somos más laxos, más flojos, más, pero bueno, es también debido a que, por ejemplo, un ejemplo quizá muy burdo sería que, por ejemplo, aquí en México un trabajador, un obrero que no tiene estudios, pues gana 1,000 pesos en una fábrica, y eso traducido a, no sé, dólares serán $50 a la semana, que pues aquí en México no alcanza dólares para nada. Son 47 dólares, no alcanza. Ah, ok, no, pues no alcanza para nada. Entonces, a veces tendemos mucho, o bueno, las esferas de lo que acá llamamos los fifí, pues tienden mucho, está muerto de hambre porque no trabaja, pero bueno, lo que alcanzo a ver es que pues cómo va a trabajar si viene de un núcleo donde pues lo que se rodea es la pobreza, la miseria, y se necesita mucho coraje para salir de esos pues arrabales y lograr un pues, incluso esta sociedad que se encuentra rodeada de esa laxitud, pues está dentro de, se puede englobar dentro de esta sociedad del campo. Se ha cortado un poquito. Porque me voy despidiendo. Tengo cosas que hacer mañana. Pero para la próxima, bueno, inviten, avisen. Por ahí lo que estaría bueno es ir intencionando en la continuidad de esta tertulia, pero en que nos escuche gente, con esa copresencia. Me parece que puede salir una cosa muy linda. Sí, sí. Sí, seguro, vamos a ir perfeccionando esto poco a poco, bien, todos los viernes. Un abrazo para todos y nos encontraremos el próximo viernes. Muchas gracias a todos por compartir. Muy bien. Dale. Gracias a vos, Carlos. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Carlos, chau, chau. Carlos está produciendo y conduciendo su programa Trascendental, más o menos una mezcla de filosofía de goma, no, de filosofía barata y zapato de goma, pero orientada al humanismo siempre, ¿eh? Con mucho humanismo. Los miércoles de 20 a 22 horas va a ser por aquí, por buenosaires0.ar. Se acaba de retirar Carlos. Yo quiero discrepar porque de filosofía barata lo que hace Carlos no tiene nada. Sí, es una eso forma sí de decir, es una frase armada. Filosofía barata y zapato de goma. Vos y yo a veces, vos y yo, Lucas, a veces hacemos filosofía barata y nos matamos de la risa. Sí. Pero el compañero Carlos, yo puedo estar o no de acuerdo, más o menos, pero a veces puede ser bastante lento en exponer, pero barato no es. Más bien es bastante profundo. Bueno, pero no hay que asustar a la gente. He notado que... Sí, es verdad. Claro, he notado que... No se asuste. Acaba de corregir. Lo estamos viendo. Chau, chau. Dale, okay. Chau, chau, chau, chau. Nos estamos señor viendo. No nos estamos yendo. Era... Nos estamos viendo. Pícoro. Sí. Varón, el señor Carlos corrigió que parece, al parecer es los viernes. no estoy seguro, pero bueno, ya... Me dijo los miércoles a mí, creo. Invito a Tosha Eva. Sí, bueno, digamos que... No, los viernes sería la tertulia. Entonces, habrá que preguntarle después, porque creo que se escuchó muy bajo cuando dijo algo así. De todas maneras... Creo que lo que dijo es que el programa va a ser en otra tertulia, que estaría bueno conseguir escuchas. Excelente. Eso fue lo que entendí yo. Ok, perfecto. Es bueno aclarar eso. Es importante que todo lo que expresó el señor Aguardiente y el señor Carlos, cuando criticó a Maduro, cuando Carlos criticó el racismo y xenofobia rusa, precisamente viene porque esta persona que trabaja, que dice Tosha Eva, que trabaja duro para salir de ese entorno, lo que va a crear es otra persona que va a tratar de salir de otro entorno. Y para cuando la cadena de descendencia salga a un entorno mucho mejor, lo que vamos a tener es un corto, porque se ha tergiversado la sociedad en que se cría. Eso es prácticamente todo lo que nos define la sociedad en que estamos actualmente. Me perdí. Repito, la sociedad en que estamos es una consecuencia en cadena de todas las generaciones tratando de surgir a partir de este trabajador que no le alcanza dinero, que menciona Tosha Eva en México, y que doy fe de que allá es muy difícil la situación. Este trabajador que hará a una persona que crecerá y que evidentemente alcanzará solo un nivel de estatus social, y criará a otra persona que crea un nivel más alto, y como no pueden surgir de sus propios niveles de estatus social, entonces ellos romperán o torcerán una regla, y allí no puedo pasar a menos que rompa una regla. Paso. Bueno, creo que me toca. ¡Me toca! Sí. Te toca. Sí, bien. Le toca. ¿Quién me toca? ¡Ay, pero más respeto! Me andan tocando. ¿Quién te toca? Yo quería decir, Alejandro. Más respeto. Bueno, o no, depende. ¿Quién me, depende de quién me toque? Allá abajo en el búnker. Ah, pero invítame al búnker. Invítame al búnker que voy. No, señor. No, eso es para después de las 2 de la mañana. Ah, es verdad. Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo vuelvo a disentir, creo que con Piccolo de vuelta por la voz. Piccolo, tú sos el que habló recién, que sos el venezolano que no está en Venezuela. Ay, Dios. Sí. Está. Porque de vuelta vuelvo a notar, cuando hablas de que fulano no va a llegar a... lo que le falta adquirir, y siempre seguimos en el mismo juego que nos coloca el capitalismo, que no es más que la forma. Bueno, que yo lo que considero es que el mirarlo como proceso para llegar a la posesión es jugar en la arena del capitalismo. O sea, ella estar condenado de antemano a ver las cosas en tanto que posesión. Y a ver la vida en tanto que desde uno. O sea, como si pudiéramos, como que fuera lícito medir la vida a nivel individual. Y cuando digo cuando me manifiesto, obviamente, en contra de ello, no es porque yo no viva de manera individual totalmente, sino porque he caído en la cuenta de que sí, y que está atado a una epistemología que tiene que ver con él, que además es él, no ella. Ahora jugamos a el ella o el ella, pero es uno, y hasta hace poco era uno y hombre, sujeto cognoscente, que se relaciona con el objeto que está afuera. Y ahí ya está todo arruinado, ya partimos mal, porque el conocimiento no es eso, no es algo que sucede en una relación de acercamiento a la verdad sobre cómo es el objeto que está fuera de mí y yo, hombre o mujer o lo que sea, porque ese saltito del capitalismo ya aprendió a darlo. Ya dijo, no, con esta no me quemo, vamos a dejar la libertad sexual porque no importa. La dejamos. Pero el capitalismo en realidad, que es el que pervierte en este caso las reglas del juego y nos hace medir en tanto aproximación a la verdad desde el uno, o en tanto el mejorar la calidad de vida desde el uno, y contemplando la posibilidad de no pertenecer a un colectivo de manera imprescindible, como yo sostengo que se pertenece y se debe pertenecer. Disculpe, de manera imprescindible. Disculpe, señor. Déjeme terminar. El capitalismo no es en esta manera de cercenar el cimiento de la reflexión y condenarnos a esa visión y medición y esos parámetros. El capitalismo no es más que la expresión actual de un régimen muchísimo más antiguo que el capitalismo, del cual el capitalismo es solamente la expresión actual. ¿Y a qué me refiero? Al egoísmo. Okay, pero a ver, una explicación estabas... bastante larga para decir que cada persona individual es egoísta. No, eso de vuelta es sostener el persona individual como algo relevante desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, a mí en el día a día, por supuesto que me interesa la persona individual que tengo frente a mí, y yo en tanto que también me conozco a mí y a mi vecino, mi vecina o el que está en la otra punta del mundo, me interesa su vivencia y me interesa su individualidad porque creo que es un micro macrocosmos. Pero desde el punto de vista histórico, no. Che. Paso. Che, qué tufo a Heidegger que hay acá, Porque vos huele, decís eso. Huele a Heidegger, sí, me parece un poquito, Pablo, puede ser. And so on. Así exactamente. Pablo, estabas hablando del sujeto. I want to say something. Very important now. Okay, capitalism is something that is very dangerous, so to speak. Let me put it in another way, in a way that everybody could comprehend. Yes, you shut up, you dirty pink capitalist. I'm just kidding. I wouldn't kill him. I would torture him before. Mr. Zizek, we te amo. Think the war in Ukraine, please. Something worse sobre eso. No, pero yo, después vamos, después vuelve, después lo llamamos. Después, a después lo llamamos de vuelta. Después viene Zizek de vuelta. Pero pará porque Pícoro quería decir algo, me estaba respondiendo y además, si no. Después hacemos un poco de humor para levantar la pelota, okay. Así la gente nos escucha. Lo que pasa es que es un tema bastante denso. Y sí es verdad, aunque tiene un tono súper anticapitalista el que dices Aguardiente, en parte tiene razón. Si bien mis ejemplos son demasiado específicos y toman una rama demasiado puntual sobre algo, lo que yo quiero decir es precisamente esto, donde la sociedad no está forzando algo. Yo mencionaba al inicio, antes de comenzar el programa, que yo tengo un jefe que salió de ser un vigilante y que yo no voy a decir que él no trabaja perfectamente, es el hijo que no tuvo dueño de la empresa. Pero tengo también que acotar que esa persona, si no se hubiese casado con la hija, no hubiese sido lo mismo. Aquí le dijeron a una amiga mía, le dijeron, mira, vete a otra empresa o busca otro lugar porque yo soy hijo de dueño y de mi cargo no vas a pasar. ¿Cómo hace esa empresa en ese entorno para subir? No puede, tiene que irse a otro. La sociedad, la diminuta sociedad profesional que hay allí, forza a esta muchacha a irse a otro lugar. mientras que en el caso de mi jefe, al casarse con la hija, pudo avanzar más. Entonces, cuando yo hablo de que este trabajador dentro de su entorno va a criar es otro que de su entorno va a criar otro, y así llegamos a la corrupción, estoy hablando de que estamos dentro de cada submundo de estas personas, viendo cómo estas personas están siendo llevadas al punto que están. A eso es que me refiero, y eso es lo que habla Ham en su libro, en La Sociedad del Cansancio, donde creo yo que expresa que la sociedad que tenemos está desmoronando, como dice nuestro compañero Toshaeva, y este desmoronamiento lleva a las personas a, ajá, ¿ves que no soy solo yo? Che, vos también estás mal. No se me desmoronen ninguno acá, Siga. Pero pronuncialo a ver si lo puedes decir. Desmoronamiento. Desmoronamiento. Desmoronamiento. No, eso es injusto. Tras yo lo estaba diciendo mal, todos practicaron, así que no vale. Pícoro, permitime preguntarle algo a Pablo. Desmembramiento. Permítame. Pablo, decime. No, le quiero preguntar algo a Pablo que me quedó ahí en el tintero, ¿no? Porque me llamó Nikita Nipone. Aguardiente, porque si no se complica. Bueno, aguardiente, ¿no? Porque me llamó Nikita Nipone, del CEO regional acá de Latinoamérica de Toyota. Te está escuchando, ¿no? Y vos hablabas del ser individual y de que no podía participar de la sociedad, del colectivo. Y acá el CEO de regional de Toyota, Nikita Nipone, me dijo que eso no es así, porque cuando el individuo se integra a la plantilla estable de Toyota, forma parte de un grupo que trasciende el yo, el individuo, y que trabaja con él, ¿no? O sea, lo que vos planteás, que el individuo no forma parte de un grupo, de una sociedad, no es tan así, porque te podés integrar a una sociedad trabajadora en una empresa, podés ser parte de un grupo. Lucas. Yo te entendí, pero quienes no te conocen ese pensamiento, me parece que no. Vuelve a decirnos lo que dice Nikita Nipone, por favor. Él plantea, ¿no? Más o menos, ¿no? Le entendí un poco, no habla muy bien castellano, habla japonés, ¿no? Pero le entendí un poco y se te entrecortó todo. Ah, se entrecortó todo. Bueno, disculpen, no sabía. Bueno, el CEO de Toyota, Nikita Nipone, acá para la región de Latinoamérica, no está de acuerdo con vos, Pablo, porque él opina que en su empresa hay una sociedad y que el individuo empleándose en ella participa de la misma. No es un individuo solo, como vos proponías. Hay un montón de sociedades por ahí y son parte, bueno, de multinacionales. Te podés integrar a ellas. Yo ya va, démosle la palabra a Toshaeva. Sí, bueno, ahí yo disiento un poco porque si somos individuos en una microsociedad, en esa empresa, poniendo esto de Toyota. Perdón, pero traga primero, traga porque estás comiendo. Sí, lo agarraron comiendo, Nikita ni pone comida en la boca. Y no está Toshaeva, mandá la comida. ¿Qué estás comiendo? Nikita ni pone comida en la boca. Toshaeva, perdón. ¿Sos mequino, Toshaeva? ¿No compartís la comida con nosotros? ahí les mando un pedazo. ya deglutí. Bueno, decía que disentí un poco sobre ese punto porque, por ejemplo, sí podemos verlo desde el punto de que hay una sociedad de individuos trabajando en esa empresa, pero si, suponiendo que todos son obreros, alguno tiene que coercionar las reglas o romperlas para, por ejemplo, el día de mañana ser supervisor, ese supervisor ser gerente, el gerente ser jefe de área y así sucesivamente. Pero si toda esa sociedad se mantiene pues haciendo la misma función, pues ninguno va a sobresalir. Exacto. Y entonces tiene que ir a llevarle el café al jefe o quedarse a trabajar horas extras sin pago, o bueno, tiene que hacer lo que llamamos méritos, ¿no? Pero puedo contarte qué va a suceder entonces, en esta sociedad, Tosha Eva, puedo contarte qué sucede en esa sociedad. Yo no puedo avanzar más porque si la sociedad se mantiene todos con las mismas funciones, la única manera en que yo puedo avanzar es ganándome el favor con mérito, como ya mencionamos antes, o manipulando la sociedad, y ahí surge la corrupción. Y eso lo dice él en otro libro, el cual no tengo ahorita en la mente, pero es lo que sucede. ¿Dónde puedo yo surgir si la sociedad ya está perfecta? ¿Cómo puedo yo llegar a un punto más alto si la sociedad ya está perfecta? Entonces, yo lo que hago es desestabilizar la sociedad, como está pasando en Ucrania y Rusia y en la OTAN, desestabilizo la región, agarro, y una vez está desestabilizada, como dicen, en río revuelto, ganancias pescadores. Paso. Yo tengo una puntualización. Jocosamente agregaba lo de Toyota, la parodia de la, ¿no? Porque la parodia de la del capitalista, del dueño, que dice, no, en realidad aquí todos mis empleados trabajan como un cuerpo y tienen, sí, pero sigue habiendo una propiedad y sigue habiendo una expectativa de llegar a una propiedad. Y ahí ya está mal. Lo de que son un grupo, sí lo son, pero son un grupo que trabaja, Ay, se cortó, Pablo, se cortó. El momento en el que estamos. A mí se me cortó. Disculpa, Pablo. Tenemos la posibilidad. Disculpame, Pablo, se me cortó acá el wifi. Podés volver 8 segundos atrás. Disculpame, por Dios. Sí. Que las. Incluso el mejor ejemplo sería la Xiaomi o Xiaomi, en la cual sus operarios tienen un pedacito de fábrica. Sí. Aún en ese paraíso de la Xiaomi o Xiaomi, seguimos siendo operarios de una hidra, un monstruo que se come a sí mismo, y por sí mismo entiendo un planeta habitable por humanos, que es justamente lo que genera ese egoísmo, que es el motor principal del capitalismo. Bueno, pero el Pablo, proceso de comerse el planeta nos deja celulares Xiaomi, no está mal. En el proceso de comerse el planeta, el ser humano llega al capitalismo, a través del cual logra libertades que permiten mover un poquito más la cabeza y... Por tanto, cuando alguien defiende al capitalismo midiéndolo con las posibilidades de libertades que han ganado la población afro o la población de la diversidad, en realidad no está mintiendo, pero sí está mintiendo si virtudes, simplemente que es algo a ser superado, porque justamente es otra forma más de explotación del humano por el humano, que está detrás de todo el egoísmo. Sí. Eh, Voy a tratar de traducir eso sin utilizar la palabra capitalismo, aunque yo soy, no me gusta el capitalismo, pero voy a tratar de hacerlo un poco más, no voy a tratar de utilizar la palabra capitalismo en lo que tú dices. Tienes razón, ¿verdad? Pero en ese punto donde estamos en una sociedad que no podemos avanzar porque para avanzar necesitamos consumir el planeta y todo lo demás, no es solo por el capitalismo. En realidad el ser humano tiende a eso, ¿comprendes? Si el entorno lo pone así. Pero si lo que yo te decía es que el capital, perdón, yo justamente capaz que no que se entrecortó, yo decía que lo dije hoy y lo traté de volver a repetir ahora, el capitalismo no es más que la forma actual de la explotación del humano por el humano o de la hembra por el macho, que eso no era capitalismo, pero eran formas de explotación de un humano sobre otro. ¿Por qué? Por egoísmo, por distanciamiento de la comunidad, por rotura de la solidaridad, que tiene que ver con esa epistemología, pero está desde mucho más atrás, y que es la que hace nacer esa epistemología de yo conozco al objeto y yo me relaciono con la verdad, y la verdad es una cosa que está ahí arriba. En realidad no es el capitalismo el problema de esa historia, y por eso yo en realidad eso es lo que quería decir. Ahí está. Eso. Pero hay una cosa más. Lo que creo que hay que no olvidar es que el mismo mecanismo que tú defines sucede dentro de una sociedad como la cubana, o no voy a decir Venezuela, porque pero la cubana sin dudas. ¿Por qué? Porque no quiere decir que por abolir la propiedad privada de los medios de producción se vaya a terminar los mecanismos de corrupción para llegar a esto o a aquello más que los demás. La diferencia con respecto a Cuba, por ejemplo, es que en esa sociedad, al no haber, bueno, no del todo, porque en realidad tienen hasta Guantánamo de Estados Unidos adentro de Cuba, pero quiero decir, una sociedad en la que no hay medios privados de producción y en la cual está asegurada la comida, como en China, o la educación, como en China, para 5.000 millones de personas, en esa sociedad no, igual opera. De China, porque sabemos que son unos hipócritas. Ellos tienen un capitalismo súper increíble adentro, pero venden es otra cosa. No. Increíble adentro, porque es un sistema en el que comen todos, estudian todos, se atienden todos sanitariamente y ni nadie vive en la calle. Correcto. Y a mí con esto, capitalismo para los demás de afuera. Capitalismo para los de afuera. Lo que está haciendo China desde mi punto de vista, y creo que le está saliendo mal, pero por otra razón, es jugar la guerra contra el capitalismo en la arena del capitalismo, y se la va a ganar, porque no necesita tirar una bala. Basta con que China diga, como nos tiene a todos comprándole y nos vende cosas, espejitos de colores, porque en definitiva no precisamos un celular para vivir, no precisamos un aire acondicionado para vivir, ni una heladera, ni un champión de goma, y todo eso China lo hace mejor que nadie y te lo vende. Y vos que le das comida, y China te dice, no te compro más comida, y ahí está la guerra, no hay ninguna bala para tirar, no te compra. Y como y vos crees, estás... ¿Por qué tú crees que ahorita le salió mal la jugada a OTAN? En esta sociedad, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, precisamente, ¿por qué tú crees que ahorita a la OTAN las sanciones se le volvieron también para atrás y se aumentó déjame terminar la idea anterior, porque en realidad lo que yo te decía es que esto también sucede en China, el que subvertir las supuestas reglas. Y creo que acá me voy de Hegel y me voy para el palo de Marqués de Sade y Nietzsche, y nutramos un poco de realidad cruda. No es que rompan las reglas son esas. Esas son las reglas. En la sociedad actual, esas son las reglas. Parece que yo estuviera defendiendo al capitalismo cuando digo que en realidad una empresa, porque no tengo más remedio que decirlo, porque si no, genera una ideología falsa. Creer que el capitalismo no funcionaría por eso, porque en realidad las empresas en las cuales ascienden los hijos de los dueños a jefes, pero habiendo una persona mejor para el cargo, son empresas condenadas al fracaso y van a terminar cayendo. Por eso Bill Gates, por ejemplo, tan inteligentemente no les dio pedazos de empresa a los hijos, o sea, no los nombró CEO, o sea, CEOs de las empresas, sino que a cada uno le dio un pedacito y si querés más, rebúscatela. Yo con esto no quiero decir que el objetivo de sea ser capitalista. Sí que el capitalismo mejoró las cosas porque esas reglas berretas de poner a la hija del que se casó y poder ascender porque te casaste con la hija del dueño, en realidad hace una empresa mala. ¿Sabes, Pablo? No va a funcionar, no va a poder competir en el mercado contra ¿sabes, otro. ¿Sabes, Pablo? Pero lo que estás diciendo... La regla de juego, en realidad... Sí. Lo que estás diciendo... La regla de juego, en realidad, incluye... Sí. Todas las adulaciones y todo lo demás son las reglas de juego en el capitalismo, en el comunismo y en todos lados. No creamos que las reglas que están escritas o que decimos que son lo bueno y lo malo son en verdad lo bueno y lo malo. Eso es lo que hace que la sociedad que tenemos actualmente llegue a este punto. Las reglas del juego dicen que nosotros tenemos que hacer eso, y cuando dejemos de hacer eso, cuando yo deje de lamerle la bota a la OTAN, entonces la OTAN se va contra mí. Entonces Rusia es el chico malo. ¿Por qué? Porque no subió las reglas del juego que definió otro. Ah, entonces Rusia es mala porque quiere definir sus reglas del juego, y aquí viene un nuevo elemento. Tiene el poder y lo define. Paso. Me hizo acordar, Pablo, en un momento, cuando hablaba de lo que se puede entender como amigocracia o familiocracia, es uno de los problemas del mundo musulmán, tribal, familiero, donde los jeques árabes colocan al cuñado, al tío, al primo, al hermano, al mando de petroleras, de empresas, de cualquier emprendimiento que ellos hagan a través de sus petrodólares. Y sucede eso, que son ineficientes en muchos casos, porque no ponen, bueno, claro, es todo conveniencia familiar. Una marca muy fuerte del mundo musulmán también. Disculpen, me está matando el retorno. Ay, ahí está. Se me desmorborona el retorno. Sí. Ya va, Tocha Eva quería decir algo. Bueno, a mí lo único que me recuerda es que Alejandro ya se está durmiendo en el búnker. Sí, me parece que en 10 minutos... Chicos, en 10 minutos tenemos que terminar, ¿eh? A mí lo que me mata es que, capaz que, Lucas, si tenés por ahí la canción Alejandro de Lady Gaga, lo despertamos. No, ese está despierto. Tiene tanto trabajo y como lo que está es puro escuchando. Ah, no, acaba de escribir. ¿Debianita es por Debian Art? Es por Debian. Debian es una distribución de Linux. ¿Debian Art? No. No. Mira. Ah, ta. Quiero acotar algo. ¿Sabes qué? Cuando yo agarro y no me gusta un producto de Microsoft, o no me gusta botar la basura, las hojas que caen al frente, yo no las pongo dentro del basurero. Yo las utilizo y las pongo en el medio de la avenida, que allí nadie hace nada, y eso se va sentando con la lluvia. La sociedad actual no le importa eso. La sociedad actual no le importa porque la sociedad actual dice, esas hojas van al basurero, ¿para qué te vas a preocupar sabiendo si van a ir o si se van allá? Lo que te importa es recogerle y que tu frente, tu derecho de frente, tu casa y tu patio esté limpio y la gente y las demás personas vean que están limpios. Hannes pone eso. Y eso es no entendí qué es lo que haces tú con las hojas. Yo agarro las hojas que caen de los árboles que fueron mal diseñados porque el árbol bota mucha hoja, las recojo y en vez de echarla en la basura, que eso va a un relleno sanitario, el cual tiene demasiado desperdicio, las utilizo y las pongo en el medio de la avenida. En el medio de la avenida hay una pequeña islita que la mayoría de las veces los chicos toman y ponen eso como un ejemplo de que envejecieron las calles y las avenidas, cuando sabemos bien que eso lo tiene que cuidar también la comunidad. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué yo tengo que mandar las hojas que caen del árbol a que se contaminen un relleno sanitario? Si puedo ponerlas allí mismo, ellas se secan un poco, se secan y vuelven otra vez a ser tierra. La sociedad actual no le importa eso. La sociedad actual, como decía Aguardiente, lo que le importa es estar bien ella misma, por una especie de, mezquindad. Es esto, Shaeva, que te voy hablando. Sí, lo que decía Pícoro es que en vez de tirar a la basura esas hojas, él hace composta y la pone en los camellones para volver a fertilizar. Sí, la ahí tierra. Entendí. Había faltado la parte de que había árboles en el medio. Ahora sí, entendí. Que había, sí, pero el camellón. Pero ten en cuenta una cosa. Yo estoy poniendo un ejemplo ahora distinto porque yo ponía ejemplos muy específicos, pero estoy poniendo un ejemplo distinto, sí, claro, al ejemplo que ponía de la empresa. La sociedad nos forza a algo. Yo, por hacer eso, necesito invertir una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo. Pero si yo no hiciese eso, entonces yo me tardaría 5 minutos menos recogiendo las hojas, sería más eficiente para la sociedad, ahí es donde viene la sociedad de la eficiencia, otro de los libros de Han, y entonces iría un poquito más temprano a mi trabajo. Entonces allí es donde yo me estoy acoplando a las reglas del juego que menciona Aguardiente. Paso. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos. Yo quería tomar un poco lo que dijo Lucas, retomar. A ver. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, déjame nada hablar más a que... Toya, que bueno, no metió ningún bocado. Perdón. Decían de los musulmanes. Y bueno, recordé alguna vez que leía a Conrad Elst. Y que hablaba de que Mahoma dijo: no, pues yo soy el último profeta de Dios, pero eso es claramente porque Mahoma no tuvo hijos y pues dijo, pues ya. Pero si hubiera tenido hijos, mi hijo es el siguiente y el siguiente. Esa es la... Sí, es así, es así. Es así, es así. Son así. Estaba diciendo Lucas. Bueno, a mí me ha gustado el programa, sobre todo porque cuando hablaron de China... Y de esto de que es un comunismo, pero que puertas adentro guarda el capitalismo más grande del mundo. Hablando de estas cosas, tanto no, Uruguay, tanto Pablo. Puertas afuera, señor. Es un capitalismo para afuera. Y si me permiten puntualizar. No, pero adentro guarda la producción. Es una jugada para ganarle en su propia arena al capitalismo, que le está saliendo mal a China, porque los chinos están, aunque viven en un comunismo, midiendo cuánto sale la persona. O sea, les está saliendo el tiro por la culata en ese sentido. Van a ganar la guerra, pero están perdiendo frente al capitalismo desde el punto de vista espiritual. Moral y ideológico. Yo me quedo tranquilo. No me corrijas, que yo sé que dije espiritual. Yo soy teólogo también. Chicos, yo me quedo tranquilo como argentino, porque si ustedes entienden la política china, entienden el peronismo. En China sucede el mejor peronismo del mundo. Varón, sí. ¿Sabes qué? Quiero cerrar. Dale. Quiero cerrar con el ejemplo de mi relacionado, de Chiro. Sí. Esta persona, como saben, nosotros utilizamos Telegram y somos pro Telegram. Ya varias personas que yo he mencionado a Telegram me han dicho que es mucho mejor. Sin embargo, le falta mejorar. Esta persona tiene menos de 20 años, tiene menos de 15. Es un joven que está creciendo. Esta persona, las tareas de la escuela, las obligaciones escolares que mandan los profesores para las casas, para hacer en la casa, esta persona cobra, pide dinero para hacérsela a los demás. De esta manera, él, al hacer más de una vez la tarea o la actividad, la obligación educativa, él aprende mejor y gana un dinero extra. Sin embargo, él menciona lo siguiente: si tú te unes al Telegram y me lo pides por el Telegram, yo no te cobro. Y la persona se une. Este experimento social lo hizo él y funcionó. Esto lo dejo para el programa, para que cierren el programa con eso. Sí, igual no entendamos mal lo que sucedió. Esto es un programa beta prácticamente, si bien está grabado, yo voy a tener que editarlo y mejor tomar las mejores partes para hacer un resumen de media hora quizás, pero esto es un programa beta, es un programa de prueba para que nos entendamos, para que de paso escuchemos nuestras mismas conexiones, si hay delay, si hay retraso, etcétera, y nos vamos organizando poco a poco. A mí me ha gustado bastante la experiencia. Es más, lo que más me ha gustado no es tanto las ideas que he escuchado, que bueno, son lo que son, cada uno las entiende como puede, sino lo que más he disfrutado de este programa es especialmente las ideas varón. Sí. Especialmente las ideas anticapitalistas de Aguardiente. Lo que más he disfrutado de este antiegoístas. Lo que más he disfrutado de este programa es esta pequeña universalidad, disculpen el retorno, me mata en serio, este pequeño universo latinoamericano que hemos supido conseguir, Pablo en Uruguay, tú en algún lugar de Latinoamérica, Toyadeva en México, Carlos, aunque argentino, en Chile, yo and so on. Y Žižek en Yugoslavia, porque Žižek sigue viviendo en Yugoslavia. A ver, últimas palabras, Žižek, ¿estás ahí, Žižek? ¿Qué opinas de War in Ukraine? Okay, first of all, I believe that the whole situation is rather annoying. So, I rather not opinate about the topic. Very thank you, very thank you. Sí, pero Aguardiente sí quiere decir algo. A ver. Totalmente de acuerdo con la crítica a la OTAN y el mundo occidental. Totalmente de acuerdo con la crítica que hicieron Carlos y Piccolo a los rivales de Rusia. Pero yo me permito poner a Rusia en los mismos niveles. Rusia también está gobernada por el capitalismo y lo que hace es por intereses egoístas. Entonces, en este caso, y no es porque yo lo sea, porque no soy marxista-leninista, soy un poquito más que eso, o distinto, o menos, pero distinto, pero acá tengo que seguir a Lenin. Cuando dos fascistas o dos capitalistas se pelean, ninguno de los dos tiene razón y no hay que ayudar a ninguno. Bueno, vos decís que Putin y la Rusia putinesca es capitalista. Sí, ¿no? Es capitalismo ruso. No sé. It is very true what you say. Very true. Bueno, muchas gracias, Isaac. Chicos, vamos a tener que despedirnos, vamos a tener que cerrarlo aquí. Porque sí. No, porque es tarde en realidad. Yo tengo que cerrar persiana también. Quería dejar para la otra tertulia. Sí. Que me expliquen eso de Michael. Nunca lo entendí. Yo tampoco lo entendí. Necesito explicación. La exijo. Che, en serio, es un placer. Yo solamente diré la toya. Sí. Che, es un placer estar haciendo estar participando y coordinando gente de distintos lugares de habla hispana. Está muy bueno. Lamentablemente tuve que ponerle a esta radio que pude crear un nombre localista, ¿no? Como es Buenos Aires Cero, yo estoy aquí en Buenos Aires, de vez en cuando en Merlo, de vez en cuando en Berisso, pero bueno, estoy aquí en Buenos Aires. Pensaba orientarla un poquito más a un tema local, de información, de información municipal, local, pero bueno, justo el primer programa se dio con gente de otros lares de Latinoamérica. Y me quiero matar, en realidad me quiero matar porque yo quería en un principio poner un nombre un poco más, no grandilocuente, sino abarcativo. Y no lo hice, me decidí por este, y bueno, no sé, el destino me dijo que no, viste, boludo, tenías que hacer América Cero, o no sé, la Radio América, o no sé, o Latinoamérica, la Gran Colombia, ¿no? No recordando me llamo las destino. Ideas de Bolívar, no sé. Bueno. Eres xenofóbico. Me llamo Aguardiente, no Destino. No destino. No destino. El que te dijo boludo, yo te lo dije, fui yo. Que tú supimos tener un programa al mediodía. Se cortó. O a mí cada se me cortó. Cada parte de América Latina y después del mundo. Yo no me llamo destino, me llamo Aguardientes. Bueno, igual, yo lo que quería avisarle a la gente que pueda estar escuchando es que este programa en realidad está lleno de comunistas, aunque pretendan decir que no. Son todos una manga de comunistas. Señor, señora, cuidado. No deje que su hijo lo escuche. General retirado en deshonra, por favor, no diga eso. No diga eso. Bueno, saludos, gente. Nos estamos viendo el próximo viernes, creo, a las 22 horas. Si hay algún cambio, no hay problema, hacemos un cambio, lo pasamos un sábado, lo subimos a las 9 horas o a las 23, bueno, depende en qué lugar de Latinoamérica estés. Esto fue cómo llegamos a esto y más o menos vamos descubriendo cómo hemos llegado a esto de puro culo. Buenas noches, gente. A mí me gusta como nombre de programa, ¿eh? Hasta luego. Buenas noches. Hasta la semana que viene.